no olvidadizos, sino olvidadores. Es ilusión de estos olvidadores que los otros, las otras, los otritos, no sigan recordando su vileza, pero son fantasmas sin futuro ni magia. Perdí la compasión en el casino, por eso les auguro y les propongo insomnios complañidos, puteadas, mutismos, cuerpos yertos, desnudos, nunca más seductores, ojos empecinadamente abiertos, con miradas capaces de taladrar cerebro y corazón, no olvidadizos, sino olvidadores. Ocurre que el pasado es siempre una morada, pero no existe olvido capaz de demolerla. Olvidadores, de Mario Benedetti. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque el pasado no siempre está atrás. Empieza de acá para adelante, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. La albahaca y el perejil de allá, el perejil le costó más, pero sí, ya salió. Y la albahaca ya va. Después de esta lluvia. Igual la habías puesto. Estábamos con el amigo Poli y el piratita. Y les digo, mirá el tuit este. El pasado no existe. Ah, sí, me dice Poli. Alejandro Rosichner, el intelectual de trinchera de los nenes bien. Ellos construyen ese relato, me cuenta, y me recomienda un libro de Ezequiel Adamowski, El cambio y la impostura. Todo muy rico, le digo, pero los libros están incomprables. Googleo, veo que hay ya, ni perejil se puede comprar, así que imagínate. Después me olvidé, hasta que recién, acá en la puerta de la radio, aparece el Poli en bici, abre la mochila y saca el libro de Adamowski. Pegarle una pispiada, que les va a servir, me dice. Y tenía razón, mirá, hasta me lo dio marcado. En este libro, Adamowski cuenta que lo que le molesta a algunos personajes del poder es la historia, los 200 años que recorrimos para llegar a este nosotros que somos. Dice, se ofuscan con la idea de patria y con la historia nacional, ese nosotros popular concreto que se expresa a través de sus memorias múltiples, tanto en las que remiten a las efemérides escolares como las que vienen de experiencias de luchas de clase y represiones. Molesta ese nosotros que se imagina en los retratos de San Martín, en las historias de Patagonias trágicas, de hacheros rebeldes, y de dueños de ingenios azucareros despóticos, de resistencias peronistas y de jóvenes que se vuelcan al marxismo en los años 60, de desaparecidos y de luchas actuales que se conectan con las de ellos. El cambio cultural requiere barrer con esa historia, porque la historia da cuerpo a un nosotros que rememora sus mejores días como fruto de la lucha popular y de gestas colectivas, y coloca al mundo de las élites y los empresarios en un lugar bastante incómodo. Dar vuelta a la página, dice el autor, significa olvidar tanto las violencias ejercidas desde arriba como el poder transformador desde abajo. Y dice Adamowski, toda la retórica se enfoca a un futuro optimista, abierto para cualquier individuo que quiera liberarse de la carga de lo colectivo. Un mundo que dejará atrás el tiempo pasado de la política y los políticos. La historia es un tiempo muerto que hay que superar para hacer lugar al futuro. Lo bueno de hacer radio en un pueblo es que uno pasa en bici, te deja un libro para el programa y se va. Se decide si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se decide si todas estas cosas que hemos hecho estos 3 años y medio avanzan, si se transforman en la Argentina del futuro que todos soñamos. Y todo eso se define ¿con qué? Con nuestro voto, con su voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto. Hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección. Quiero también convocar y agradecer a los defensores del cambio que fueron protagonistas de esta elección. Y a todos los que creemos que hay que ir hacia el futuro. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando. Así que a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Pensemos otra vez si realmente en el pasado vamos a encontrar algo positivo o si realmente todos podemos acordar, una mayoría, que el futuro de la Argentina pasa por seguir con esta agenda de cambio, integrándonos al mundo y basándonos en fortalecer nuestra democracia. El pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y el futuro cambian todos los días. Nos espera un gran futuro y estamos convencidos también que si volvemos al pasado, después vamos a tener que volver a empezar de cero todo, porque vamos a perder todos los esfuerzos que hemos acumulado estos 3 años y medio. Nunca estuvimos tan cerca de cruzar este río entre el pasado y el futuro. Una Argentina cada vez más segura, integrada y comprometida con los problemas del mundo, necesita contar con fuerzas armadas modernas y profesionales. Tenemos que dejar atrás el pasado y mirar el futuro con innovación. Estamos sentando las bases para alcanzar ese futuro que hace tanto tiempo merecemos. Lo estamos haciendo cambiando las cosas de raíz, para siempre. Por eso está claro que es por acá. El camino del desarrollo es por acá. Y hoy estamos dando un paso más. No volvemos al pasado. ¿Por qué? Porque el país que queremos está en el futuro, no en el pasado. Y viva la patria. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. La vida dijo no. La vida dijo no. Yo digo que sí. Sí. Al final, ¿qué importa si muerto en vida sobrevivir? Dejando atrás definitivamente la discrecionalidad y la oscuridad. Creemos en nosotros mismos, creemos en lo que podemos hacer, creemos en lo que somos y vamos a ser protagonistas de nuestro futuro. El pasado solamente nos va a destruir. Es una cuestión de tiempo tan breve. Es fácil. decir cosas. Pero lo importante es lo que uno hace. El presente y el futuro cambian, cambian todos los días. Traigo este presente por las que has pasado. Ha sido pesado añorar ausentes. Todo se soporta aunque esté nublado. Sigamos de frente. A paso paulatino. Aún no me cansé. Unas voy a pie. Esa idea de soy porque me logro diferenciar de ese pasado. Bueno, la zaraza de la modernización, ¿no? Lo avanzado como lo claro, lo que ya pasó como lo oscuro, porque lo usan como dispositivo ideológico, digamos, para imponer que todo lo que había antes es vetusto, obsoleto, inútil. Todo pasado es lo bárbaro. Llega lo civilizado, la modernización. O sea, ya no hay una patria con historia, sino un país hecho de emprendedores que mira al futuro, sin marcas sociales, sin las historias chiquitas que nos gusta contar acá. Quien no se adapte, eso sí, queda en el camino, lo lamentamos. El pasado no existe. Y tanto quieren matar al pasado, y tanto más quieren hablar de futuro, que hasta inventaron un ministerio de modernización, no sé cuántos kilómetros de fibra óptica y portales y capacitaciones y conectividad y bla bla, sin preguntarnos solo a quiénes llega eso. Pero esa palabrita ya la hemos escuchado. La modernización del Estado en los 90, que no trajo otra cosa que precarización, la modernidad en boca de la última dictadura. Es como el pullover negro, diría mi abuela. Siempre se usa, va con todo. En este último tiempo, por ejemplo en el 2017, mejor dicho, este ministerio absorbió las tareas administrativas del desaparecido Ministerio de Comunicaciones. Desde ahí, desde modernización, digitaron miles y miles de despidos. Modernización rara, che. ¿Acaso sea un ministerio de todo lo contrario? Bueno, como lo cuenta Orwell en su libro 1984... Porque así como predijo la actualidad vigilada, también adivinó esto. En esa novela, en esa historia, existen el Ministerio de la Verdad, que se ocupa de la mentira, el Ministerio de la Paz, que se ocupa de la guerra, el del amor, de la tortura, y el de la abundancia, de la inanición. ¿De qué se ocupará el de modernización? ¿No se habrá fundado para el retroceso, para lo precario? ¿O le faltó tiempo para crear un Ministerio de la Historia para ocuparse del olvido, de la muerte del pasado? Decíamos que otras veces hemos escuchado este relato, que siempre viene de un Estado que trabaja en la urgencia de barrer el pasado, correr del camino de un supuesto desarrollo todo aquello que tenga una historia. Las cicatrices de un país son el enemigo para una patria moderna, ¿o no, teniente general? Directamente desde el despacho del secretario de Información Pública de la Presidencia de la Nación, el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, habrá de mantener una reunión con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Como dije al principio, ¿verdad? Este proceso tiene objetivos a cumplir. Y tiene un punto de partida que todos conocimos, que es la situación heredada al 24 de marzo. Nuestro objetivo en materia de relaciones exteriores era justamente revertir una situación de ausencia de la Argentina en el plano internacional de las naciones. Poner orden en lo que era desorden, moralizar lo que estaba desmoralizado, equilibrar la economía y en el tiempo llegar a plasmar este tipo de democracia auténticamente representativa, con sentido federalista, realmente republicana, a través de instituciones revitalizadas que hagan de esa democracia una democracia fuerte y estable. En sí, esa democracia es fuerte como para evitar estos juegos pendulares de gobiernos militares fuertes que terminan siendo impopulares, caen en gobiernos políticos que por exceso de popularidad caen en el populismo, se hacen débiles y requieren gobiernos militares fuertes, y estamos en ese ciclo del péndulo que hay que acabar de una vez. Creemos entonces que es menester encontrar entre todos esas nuevas formas, no esencias, formas de la democracia que la hagan realmente fuerte para tener una democracia estable, fuerte, dinámica, moderna. Fuerte, dinámica, moderna. Moderna. Aquello que no fuimos, esas voces que quisimos, la promesa, el día nuevo, el sol, las drogas y el mareo, tus caderas y el deseo, ¿dónde están? La plaza, la marea, las dos caras de una idea, el garrote y la palabra, mi canción, mi abracadabra, mis caricias y tus nalgas, ¿dónde están? El himno y la bandera, chapa y rancho de madera, mis patitas en el barro, el Che Guevara y el cigarro, los negritos con el carro, la TV y el despilfarro, ¿dónde están? Aviones masticando nuestras flores, vomitando los desechos sobre el mar. Los cables de colores calcinando los pezones, los bebés y los ladrones, ¿dónde están? Certezas de aquel óleo nidisla. Tu cuerpito desnudo, yo tan nuevo y sin escudo, la guitarra en primavera, el uniforme, las tijeras, el capullo y la humareda, ¿dónde están? La patria de los viejos, la galera sin conejos, la Argentina siempre en venta, deme dos, no haga la cuenta, la justicia sorda y tuerta, 30.000 tumbas abiertas, ¿dónde están? las certezas de aquel All You Need Is Love. Tú, ¿dónde están las certezas de aquel All You Need Is Love? ¿Cuál es la historia que los modernosos quieren callar? ¿Cómo es esa memoria que les molesta? ¿Ese pasado que los enoja? ¿Acaso es lo ancestral lo que no permite un país con futuro? Raro, ¿no? Ya los tallos los quemaron, pero en el fondo la tierra, las raíces quedaron. Las raíces quedaron, canta una viejita. Pasa que una mujer de 22 años estaba pasando unos días en Salta, la misma provincia donde vamos a ir en un rato, y en un momento escuchó como al pasar un canto extraño. Tres ancianas bagualeras al pie de un caballo. En ese momento, cuenta ella, desperté para América. Y así empezó el estudio, el trabajo y la búsqueda de las raíces de esos cantos ancestrales, de lo hondo del canto argentino y americano. Por los montes, por los salitrales, también por los valles, quebradas, ranchos, fogones, durante las cosechas, los carnavales. Leda Valladares fue juntando ese puñadazo de canciones andinas, ese tesoro de la historia oral que supieron transmitir de generación en generación los cantores y las cantoras de los pueblos, atajándose del ruido de los avances. Porque los espejitos de colores que nos traen a modo de lo avanzado, de lo moderno, hacen ruido con este pozo de América, o vienen haciendo ruido más bien desde la conquista. Ya conocemos ese futuro que vienen a ofrecer y el pasado que nos quieren callar, que nos quieren matar. Y es seguro que aquellas tres viejitas bagualeras no caben en este nuevo tiempo de emprendedores y visionarias. En un país de administradores que no le canta las raíces, sino que las esconden. Que a los cantos de la historia les pone ruidos de futuro, como si fuese un ruido que no dejara escuchar. Saturados de cultura europea, no nos damos tiempo para estudiar, descifrar y sentir nuestras culturas indígenas y criollas de América. Muy pocos entre nosotros se dejan seducir por los misterios andinos, aztecas, mayas o por los mundos amazónicos. Solo lo hacen arqueólogos o antropólogos que muchas veces llegan sordos a levantar el velo de esas culturas.

¿Qué queda de ese hombre y esa mujer cuando, llega la modernización? La tropa del desarrollo, la banda futurista. ¿Cómo es que se gobierna desestimando todo pasado, por frágil que sea? O tal vez no se trate de tiempos, sino de construcciones de épocas. Sí, la época de los profetas del emprendedurismo, del alto rendimiento, del merecer ese futuro, un futuro siempre prometido pero que nunca llega. Los profetas de la gran productividad, del si sucede conviene, de la innovación continua. Y quienes no suban a este tren del futuro, decíamos, quedan en Pampa y la Vía. Si tu pyme cerró, no te adaptaste a los avances. Si tus góndolas están vacías, no entendiste el nuevo tiempo de las ventas. Hasta la modernización del consumo, mira, como lo cuenta Paula Canelo en su libro Cambiamos, la batalla cultural por el sentido común de los argentinos, con un manojo de tips para no quedarse afuera de los nuevos modos de vida. Títulos: vivir en 30 metros cuadrados, una tendencia que crece. Minimalismo extremo, bajo el lema menos es más, esta tendencia global se instala en Argentina. Cumples saludables, sin papas ni gaseosa, crecen los festejos en las plazas. Llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar el 50%. El último, tener auto, esa idea de otro siglo. Y la columna de al lado tiene una declaración del ministro de Modernización. En estos tiempos, la gente se banca no pasarla tan bien. Cosa de mandinga, ¿no? Y los profetas de este nuevo tiempo, mientras tanto, dirán a toda hora y en todos lados que lo estatal no sirve, que el sindicato es una mafia y el sindicalismo es viejo, que el obrero de la fábrica ya no existe, quedó en el pasado, que el clásico tachero podrá ser reemplazado por un médico joven que maneja un Uber, que su empleador es una aplicación de un teléfono inteligente, que el que entrega la comida ya no necesita saber para quién trabaja, pero si no llega a tiempo, no cobra y esquiva bondis y con los auriculares tapa las puteadas. ¿Cuál es ese futuro tan vivo que nos ofrecen para decirnos que el pasado murió, que hay ideas muertas, cosas viejas? ¿Quién dice además que el pasado está atrás? ¿Qué es lo que hay que olvidar, dicen, para desear o soñar? Si hasta el mismo Borges, a quien echan mano para colgar frases en la gran ciudad, les dice que el olvido es una de las formas de la memoria, y su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. El pasado y el futuro, la historia y las proyecciones, lo muerto y lo vivo, acá se cruzan uno de esos profetas de la modernización, Alejandro Rosichner, con Ezequiel Adamovsky y Darío Zeta. ¿Se puede vivir sin pasado? Bueno, ese es uno de los cambios que trae el PRO a la política nacional, la vocación de empezar de cero, ¿no? Como si no tuviésemos pasado, como si uno pudiera vivir como comunidad sin referencias a sus a la trayectoria histórica que la constituye como comunidad. Pero a ver, es porque porque se mira mal el pasado, no, o porque, y hay una manera interesante de aprender de ese pasado. Te encontrás con un señor, salís a tomar un café, ¿le vas a hablar de tus relaciones anteriores para que te conozca? O más bien, si te gusta, vas a tratar de darle un besito. Y proponer en cambio la visión de que se puede empezar de cero, sin mochilas del pasado, por el mero interés en el progreso personal de cada cual. Estamos creídos de que la orientación respecto del presente y por lo tanto el futuro se obtiene en el conocimiento de la historia, y eso es lo que me parece una barbaridad, digamos. Es que el pasado, gente, no tiene que ver con lo que pasó. La historia, en realidad, no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con lo pendiente, que es otra cosa. Tiene que ver con lo que desde el pasado se intentó disponer, se intentó emancipar, se intentó transformar y no se pudo. Volvemos permanentemente al pasado para entendernos a nosotros mismos. Hay una vocación muy visible desde el principio en el macrismo de olvidar sobre el pasado general, pero sobre todo el pasado reciente. Me parece que es interpretado rápidamente, es alguien que mira para atrás, mira hechos muertos, mira gente muerta, mira ideas viejas y vive como en ese ambiente conservador. Si hay algo conservador es eso, ¿no? Porque cuando se dice que no hubo 30.000, sino 8.000... lo que se está de algún modo carcomiendo es toda una forma de pensar la memoria, de ejercer la memoria en relación a los sucesos de la última dictadura. Que la sociedad sigue debatiendo eso es muy relativo. Eso lo hace un minimísimo sector de la población que tiene la enajenación suficiente para creer que las cosas suceden en un tiempo muerto. Es más, dentro del paradigma de una memoria que busca de algún modo la recuperación de los sucesos de nuestro pasado reciente para pensar una sociedad emancipada, me da lo mismo que el número sea mayor o menor. El problema es que cuando se contrapone acá un número a otro, lo que se contraponen son paradigmas de los derechos humanos. Lo que se busca es menoscabar una forma de pensar la memoria en relación a la historia argentina. Aquello que nunca falta y que insisten en el pensar que el tiempo es el mismo siempre, que en años sabe pasar, en horas pasa nomás. Este tiempo y él sabe que le hablo a él, que sin importarle cómo me tironea crecer. Y si esto que estoy sintiendo y que algunos llaman dolor es simplemente este tiempo, ay, déjame que crezca yo. Cuando yo sienta las ganas y no cuando mandes vos, si todo lo que ya sé yo es todo lo que yo soy, absolutamente todo lo que yo soy. llama el cimbronazo. No sé lo que va a pasar, no me hago con tu misterio. Hacete con mi cantar. El tiempo es lo que he vivido, lo que me has hecho vivir. Mi canto no cree en tiempo, pero en vos ha de morir. Déjame que crezca yo, y déjame que crezca yo, y déjame que crezca yo, y déjame. Hay tiempo, no hay quien te entienda si pasas o no pasas. El que nos hace reír es Bernabé. Con el Tati estábamos en Humahuaca, en Jujuy, y de ahí nos venimos para Iruya, que ya es parte de Salta. En la pequeña terminal nos esperaba un colectivo amarillo y blanco. En el techo, dos changos que manoteaban las mochilas sin mirar, una cancha tremenda. Ahí escuchamos que era mejor poner el equipaje en el techo del colectivo, porque el camino tenía sus peligros y había que equilibrar el peso. Y era así nomás el camino, che, con una soga, como una soga, digo, enroscada en la montaña, hasta que bajamos en la iglesia de Iruya, lo primero que se ve desde la altura cuando se sale de la montaña. Iruya es un manojo de casitas que algún dios puso entre los cerros, y a medida que el sol va girando, mientras pasan las horas, los cerros van cambiando de color. A tu espalda tenés una montaña verdosa a la mañana y se vuelve más como aleonada al atardecer. Pisando y juntando esa tierrita anda Bernabé. Y hoy nos invitó a su casa, por eso estamos acá. No hay mucho en el pueblo, pero en casa tengo empanadas y vino, dijo. ¿Cómo decirle que no? Y entre la carne, el picante y la papa, Bernabé salió con su caja porque había que coplear alguna historia, había que cantar de dónde se viene. Después, ya cuando la noche se iba apagando, Bernabé nos contó que en Salta hay 14 etnias diferentes que persisten en la historia. ¿Quién puede decir que no existen, no? Nos contó de un pasado que no se hace futuro en algunos lugares. Yo mismo, dijo, conocí el dinero hace poco con los turistas. Y ahora pienso, ¿cómo no va a ser una molestia Bernabé y todo su pueblo de Iruya para los administradores de un país que habla de modernización, de visión financiera, del desarrollo futurista? Y claro, al amigo Coya no le vamos a preguntar sobre fibra óptica, sino sobre su camino, sobre su memoria, sobre cómo es esa historia que un ministerio quiere borrar. ¿Qué es para mí la historia? Es una buena pregunta. Me doy cuenta que la historia, desde un punto de vista argentino o humano, es importante porque es la que mantiene, digamos, en la memoria, ¿no es cierto?, los hechos, en este caso ancestrales, de todo un pueblo o de una etnia o de algún instrumento que esa cosa real sostiene, hace, existe la historia. Entonces me parece que la historia es algo que nosotros tenemos que, o yo valorizar, porque si no tenemos el pasado, digamos, al cual nosotros veo que en las grandes ciudades le llaman historia, no podemos seguir adelante porque no conoces el camino, digamos, no sabes cómo actuar, no conoces la huella, ¿no? Si a vos tu abuelo te dice, acá había un camino antiguo y quedó la huella, es porque nuestros antepasados lo hicieron por esa región, porque es más corto. Entonces la historia para mí sería eso, como un sendero antiguo, que por más que la Pachamama lo borre, ¿no es cierto?, las lluvias lo borren, pero la huella está y se puede volver a recuperar, ¿no es cierto?, el camino o el sendero por donde nuestros abuelos o nosotros podemos llegar a pasar ahora. Para mí eso sería como la historia, digamos, ¿no es cierto?, porque no veo otra manera. La historia es algo que está en la memoria ancestral de todos los pueblos, indígenas o no indígenas, y es como decir, si no conozco mi propia historia, me puedo equivocar y no perderme por algún hueco y no salir, no poder volver. Y yo creo que la historia es la que nos hace volver, nos hace recapacitar. Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás, que intenta el tiempo eliminar. Bam, bam, bam, bam, bam. Esos olores que ya no están, esos sabores que no existen más, solo puede la memoria traer. Vení, pasá que seguimos en lo de Bernabé. Un pedacito de tierra que está clavado en un pueblo de calles empinadísimas con piedras y vereditas largas. Acá nos queremos quedar hoy para cantar entre todos y todas, como quería Leda Valladares, para celebrar el encuentro con ese pasado que quieren matar. Recién se fue Rodrigo, un colla de la comunidad, porque tenía que llevar a sus animales al cerro. Son muchas horas en la montaña, dijo. Cuando me saludó, le pregunté por qué lo llevaba a ese cerro y no a otro lugar, no sé, más cerca, por ejemplo. Se encogió de hombros y me dijo, no sé, ahí lo llevaba mi abuelo. ¿Quién le va a borrar ese pasado? ¿Cómo van a hacer para que la historia no sea su abuelo subiendo con los animales entre los colores de la montaña? ¿Acaso un ministerio de modernización tendrá nuevas tendencias para la cría de cabras en la altura? No creo. Y entonces, el pasado se vuelve presente cuando Rodrigo me saluda y se va, y será futuro cuando algún hijito suyo arree el rebaño propio. Y este hoy, con Bernabé invitándonos a acoplear, viene de atrás y nos lleva hacia adelante, por el mismo camino que tiene las huellas de sus antepasados. Un camino que la gallega del GPS no conoce, pero el pueblo sí. Nos quedamos acá, entre los vasos, las empanadas y las coplas, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Poli Rosales, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solsona. Esto fue la tierra que está detrás de mis ojos, porque sí, porque somos el pasado que pisa el presente para saltar al futuro.